Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Gracias por acompañarnos en los próximos 120 minutos de información en 100.9 FM y 940 AM. Transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Pichincha, desde el Ecuador. Nos escuchan también a nivel internacional a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Como ustedes saben, este es un espacio de noticias diferentes, de noticias positivas. Hablamos de inauguraciones, de exposiciones, de libros, del lado positivo de las noticias. También saludamos a Fernando. Buenos días, gracias por acompañarnos, Fernando. Darío, buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes que ya están en sintonía de su programa Zona Cultura, como tú decías, ¿no? Nuestro programa con una temática diferente, nueva para toda la gente que disfruta de el arte, la cultura en nuestro país. El lado positivo, por supuesto, de nuestro país. Hablamos con los creadores, los artistas, los gestores culturales. El día de hoy vamos a arrancar ya con el detalle de nuestra información, contándoles que el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos, cuando son las 7 de la mañana y 2 minutos. Es viernes, tenemos ya esa restricción preparada para darles a conocer a continuación. Sí, Darío, hoy ya viernes desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 19:30 no pueden ingresar, circular por la ciudad aquellos vehículos cuyas placas terminen en los números 9 y 0. Recuerde, si su vehículo termina en 9 y 0 no puede ingresar ya a la ciudad en los horarios que le hemos indicado. El perímetro de la aplicación de la medida pico y placa comprende toda la avenida Mariscal Sucre, la avenida Morán Valverde al sur de la ciudad, toda la avenida Simón Bolívar por el lado este y al norte la avenida Diego de Vázquez. Si usted necesita dejar su vehículo en uno de los parqueaderos que se han hecho para que pueda dejarlos, ¿no?, mientras dura la medida, los mismos están ubicados en el sector del Condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre. Otro de ellos se encuentra en Carapungo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar. Otro en Zambisa, en la avenida de las Palmeras, cerca del redondel de Zambisa. Y otro en Cuscungo, en el sector de Monjas, en la autopista General Rumiñahui. Hay que cumplir con esta medida, pues tenemos que recordarles que esto se realiza por dos principales razones. La primera, hablamos para agilizar la movilidad en la capital de los ecuatorianos. Recordemos que tenemos un parque automotor bastante grande y constantemente creciendo. Y también la otra es por el medio ambiente. Vamos a cuidar nuestro ambiente dejando nuestro vehículo no solo en la hora de pico, es decir, en las horas señaladas, sino también durante todo el día. Optemos por un transporte alternativo. EQ911 nos da a conocer las vías habilitadas alrededor de la provincia de Pichincha y también en las inmediaciones de la ciudad de Quito. Así es, Darío. Las vías se encuentran habilitadas: la Quito-Machachi, la vía Aloac-Santo Domingo, la vía Quito-Guayabamba, la vía Guayabamba-Cusubamba-Cayambe, la vía Guayabamba-Tabacundo-Cajas, la vía Quito-Calacalí, la vía Calacalina-Negalito, la vía Nanegalito-San Miguel de los Bancos, la vía Quito-Pifo, la vía Pifo-Papayacta, la Papayacta-Baeza, la vía Baeza-El Chaco, la vía Tena-Quito, la vía Baeza-Tena, la vía Tena-Orellana, la vía Loreto-Tena y la vía Coca-Lago Agri. Todas estas se encuentran totalmente habilitadas, es lo que nos reporta en la cuenta de Twitter del EQ911. ¿Va a hacer usted algún viaje este fin de semana? Tenga mucha precaución, obedezca la señalética, los símbolos de tránsito verticales y horizontales. No exceda en los límites de velocidad, revise su vehículo antes de salir y también, por supuesto, los documentos necesarios para su circulación. Nos vamos con la Agencia Metropolitana de Tránsito, cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 4 minutos. Siempre existen novedades que nos da a conocer esta agencia sobre novedades en torno al tránsito, en torno al trabajo que ellos realizan para salvaguardar a los peatones, a los transportistas. Nos comentan que están realizando minuciosamente el trabajo en las terminales terrestres, inspeccionando a unidades de transporte. También nos dan a conocer que debemos aplicar todas esas medidas de seguridad tanto para el peatón como para el conductor en las autopistas, en las calles de nuestra capital. Vámonos al aeropuerto de Quito. Así es, Darío, la cuenta de Twitter arroba aeropuerto UIO nos indica que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. No tenemos novedades en el aeropuerto de Quito. Recordarles que si usted quiere tener información sobre su vuelo, puede dirigirse a la página web www.aeropuertoquito.aero. Ahí tenemos toda la información. 7:05 a.m. Vamos a conocer lo que les hemos preparado en este día para que usted se informe de mejor manera junto a nosotros. Titulares en Zona Cultura. En Sucumbíos, el MIES continúa brindando ayuda a migrantes venezolanos. No todo es trabajo llega a las salas de cine de Quito y del país. Convocatoria Ibercultura Viva 2018 para el apoyo de redes y proyectos de trabajo colaborativo. Organizaciones público-privadas unen sus esfuerzos con el afán de fortalecer el sector productivo del Ecuador en la Feria para MIPYMES y Organizaciones de Economía Popular y Solidaria. Directores de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura saludan a esta institución por su aniversario 74 de creación. Jorge Chalco presentó su exposición Más allá del dibujo, esto como parte de los eventos por el aniversario de la Casa de la Cultura. El Museo Nacional del Ecuador aperturó su espacio Búsquedas y Reflexiones en torno al MUNA. Las bibliotecas en Ibarra se innovan. Se desarrolla ya la 11ª edición del Festival Quito Blues 2018. Senagua entrega terreno a la Casa de la Cultura, núcleo de Manabí. Presentaciones y festivales organiza la Casa de la Cultura, núcleo de Bolívar. Festival por el Medio Ambiente y los Pueblos Amazónicos promueve la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. Hoy se cierra la exposición El Arte Pictórico, organizado por el Club Círculo Militar. Por una cultura de solidaridad y deportiva, este domingo arranca la segunda edición de la carrera 3K. Esta noche en el barrio La Loma Grande es viernes de velada literaria. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos una apretada agenda con diferentes actores sociales, actores artísticos. Estaremos en compañía de la doctora Katia Silveira, directora ejecutiva del Instituto Brasileiro Ecuatoriano. Nos visita para dar a conocer su trabajo y detalles del reconocimiento de la medalla Mariscal Trompowski, que acaba de recibir por sus aportes en la enseñanza. De igual forma nos acompañará Juan Sigüenza, funcionario de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para hablar acerca de la nueva edición de Encuentro Los Diablos se Toman Quito. El próximo 24 de agosto el Club Renacer conmemorará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su aniversario número 25. Hoy nos acompañará en entrevista su presidenta, la doctora Alicia Hidalgo, con quien conoceremos la historia de este club. Ya lo sabe, usted nos puede escuchar en 100.9 FM y 940 AM. La página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es www.casadelacultura.gov.es. En redes sociales, las palabras de entrada es Radio CCE. Ese es el nombre en el cual nos puede encontrar en Facebook, Twitter y también Instagram. La línea directa para tener contacto ciudadano con ustedes es el 2220-966. Recuerde que este es un espacio que lo abrimos a partir partir de las 7:30 de la mañana. Usted puede contactarse con nosotros y en vivo presentamos las propuestas de artísticas y culturales que usted desarrolla para que el público pueda asistir y compartir su trabajo. 7:10, aquí iniciamos con el desarrollo de la información. En el país. 7:10. Con el objetivo de fortalecer la atención y servicio a personas en situación de movilidad riesgosa que por su condición de vulnerabilidad requieren el acompañamiento del Estado, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, Distrito Lago Agrio, continúa brindando asistencia humanitaria a familias migrantes venezolanas en el Centro Binacional de Atención en Frontera, en la Parroquia General Farfán de Sucumbíos. La ayuda consiste en realizar acompañamiento especializado a los grupos de atención prioritaria como son niños, niñas, madres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. Para ello, el MIES, en un trabajo interinstitucional con el apoyo de Cooperación Internacional, mantiene instalados rincones lúdicos y carpas para pernoctar, como también servicios básicos y de higiene, puntos de hidratación, servicios de llamadas gratuitas y puntos de información. Salvador Girón, director distrital del MIED en Sucumbíos, durante su recorrido y verificación del servicio que presta esta cartera de Estado, dijo que el equipo técnico del MIED se encuentra permanentemente en el sitio. Por ejemplo, en desarrollo infantil estamos con el equipo técnico de las modalidades Creciendo con Nuestros Hijos y Centros del Desarrollo Infantil, realizando actividades lúdicas con la niñez migrante en el Rincón Lúdico. Asimismo, se da asistencia psicosocial mientras sus padres realizan sus trámites de inmigración para continuar con su largo viaje, expresó el director. Diarlis Nieves, madre migrante venezolana, llegó a este lugar con sus dos hijas, recorriendo una larga travesía, pasando por Colombia hasta llegar a Ecuador. Salió de su país en busca de mejores días. Mientras realiza sus trámites de inmigración, sus hijas reciben atención personalizada del equipo de desarrollo infantil del MIES en el espacio lúdico. Agradecemos muchísimo a los ecuatorianos, nos han tratado muy bien, expresa. Desde que empezó el éxodo de migrantes del pasado mes de abril, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, junto a entidades gubernamentales y cooperación internacional, realizan el seguimiento constante y periódico, brindando asistencia humanitaria a personas venezolanas. Diariamente, de 20 a 30 niños son atendidos en el Rincón Lúdico del MIES. Según un informe de Naciones Unidas, más de 2.300.000 venezolanos han abandonado su país. Esto corresponde al 7% de su población, que es de 33 millones. Los países de su destino son Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. Continuamos con nuestra información. Desde hoy en todas las salas de cine a nivel nacional estará el film ecuatoriano No Todo Es Trabajo. Bueno, recordemos que esta es una película producida por un staff de ecuatorianos de primera. Tenemos un elenco bastante conocido y una película que busca llegar a las familias ecuatorianas para indicarles, como dice la película, no todo es trabajo. Esta es una producción que va a arrancar ya aquí en la ciudad de Quito y en todos los cines.

El objetivo de la convocatoria es apoyar a eventos cuya forma de gestión se desarrolla a partir de la articulación y el trabajo conjunto de organizaciones, colectivos culturales y pueblos originarios que fortalezcan la gestión cultural local y que tiendan a fomentar, enriquecer, fortalecer y o visibilizar producciones culturales comunitarias, tanto en el campo artístico como para la construcción de ciudadanía y la valoración de las identidades dentro del espacio cultural iberoamericano. Las inscripciones están abiertas en la página digital https://mapa.ibercultura.org, plataforma colaborativa del mapeo del programa sobre las políticas culturales de base comunitaria de los países iberoamericanos. Recomendamos a los representantes de organizaciones que se inscriban inicialmente como agentes individuales, personas físicas, y luego lo hagan en el registro de agentes colectivos con los datos de su organización comunitaria. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana, 20 minutos, continuamos con nuestra información en su noticiario Zona Cultura. El Servicio Ecuatoriano de Normalización, el Ministerio de Industrias y Productividad y la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, con el afán de fortalecer al sector productivo del Ecuador, ha desarrollado un evento para micro, pequeñas y medianas empresas y organizaciones de la economía popular y solidaria, denominada Recorriendo la Ruta de la Calidad. Este 16 de agosto se dio la feria Recorriendo la Ruta de la Calidad en el Centro de Exposiciones Quito. Este evento tuvo la participación de varios funcionarios de diferentes organizaciones, como la ingeniera Lucía Calderón, presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha, Silvia Chango, representante legal de la Asociación Producción Textil Diseñando Juntos, el ingeniero Mauricio Maldonado, director ejecutivo del INEN, Carlos Villarreal, viceministro de Industrias y Productividad, Marcos Carrión, presidente de la Cámara de la Mediana y Pequeña Industria de Pichincha, quien nos dio las palabras de bienvenida. Muy buenos días. Bueno, pues primero quería darle la más cordial bienvenida a la CAPEIPI, a la Cámara, al Centro de Exposiciones Quito. Siéntase en su casa. Para mí es motivo de orgullo el tener que dirigirme a ustedes en este evento Recorriendo la Ruta de la Calidad, porque para nosotros, para las pequeñas y medianas empresas, es fundamental el tema de la calidad. La finalidad de este evento fue informar de herramientas con las que cuentan los emprendedores, como mi primer certificado INEN y el sello de calidad INEN, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias y organizaciones de economía popular solidaria. Mauricio Maldonado, director ejecutivo del INEN, nos habla más sobre la ruta de la calidad. Es importante destacar que el Ministerio de Industrias y Productividad trabaja constantemente en la búsqueda de fortalecimiento, emprendimiento e innovación, así como también en potenciar la política industrial, a fin de atraer inversión nacional y extranjera. En ese sentido, habrán escuchado respecto de la ruta de la calidad, que no es otra cosa más que el proceso que toda empresa debe seguir para crecer en base a sistemas de gestión que permitan optimizar la satisfacción del cliente, mejorar los procesos de la organización, tener una diferenciación de la competencia, reducir los costos de producción, capacitación al personal, entre otras oportunidades de crecimiento. Para finalizar este evento, contó con la presencia de expertos en temas empresariales, los mismos que expusieron temas referentes al desarrollo de la industria ecuatoriana, tales como innovación y emprendimiento por un modelo exportador y conductas de éxito del emprendedor, formas de financiamiento, entre otras cosas más, ofreciendo así nuevas formas de crecer en un emprendimiento. Para Casa de la Cultura, Eric Mosquera. En la casa. Vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes hacemos un pequeño paréntesis para comunicarles información del tránsito. Así es, Darío, la cuenta de Twitter de la AMT informa un accidente de tránsito sobre la avenida 6 de diciembre y Shiris. Por este motivo se encuentra cerrado un carril en el sentido norte-sur. El personal refuerza el control en el lugar. Tratemos de evitar ese tipo de percances, manejemos con todos los sentidos y precauciones necesarias. Vamos con la información. En el marco de la celebración por los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, varias zonas de actividades que se desarrollan para homenajear a la primera institución cultural del país. Se destaca en este punto los procesos que se han seguido para la obtención de grandes logros, siempre en beneficio del arte y la cultura. Conversamos con varios de los directores de los núcleos de esta institución. Ellos nos brindan su mensaje a propósito de este nuevo aniversario. Hablando de historia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva el nombre de su creador, Benjamín Carrión, reconocido como uno de los valores más altos de las letras nacionales, escritor, lúcido, ensayista y un ferviente suscitador por el pensamiento nacional. Siempre buscó reivindicar la dignidad del país y, por supuesto, utilizar bajo estos preceptos el imperativo del compromiso social, un desafío que la ciencia, las letras y el desarrollo artístico-cultural del Ecuador lo demandaban. Benjamín Carrión puso siempre al arte y a la cultura por sobremanera sobre otros valores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana como idea y servicio está dedicada a los sectores más populares del país, brindándole más espacios y responsabilidad social en cuanto a los temas que se proponen y se desarrollan en cada uno de los núcleos provinciales y en la sede nacional. El 9 de agosto del año 1944 se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo los ideales de Benjamín Carrión, su primer presidente. El país se encontraba desmoralizado por la pérdida de una parte de su territorio, esto en la guerra del año 1941. Destacamos el pensamiento de Benjamín Carrión, uno de los hombres más importantes pensadores de la patria, quien otorgó a la cultura el rol integrador que en ese momento necesitaba la patria. Cercanos a cumplir tres cuartos de siglo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana mantiene sus ideales. Bajo la segunda administración del presidente Camilo Restrepo Guzmán, se desarrolla gestión cultural en cuanto a los temas planteados durante el mes de agosto, el mes de las artes. Esta semana, la sede nacional recibió a los directores y representantes de los 24 núcleos provinciales con los que cuenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto a propósito de la entrega de los galardones a ciudadanos ilustres de cada provincia. Desde el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, conversamos con la directora del núcleo de Zamora Chinchipe, Anabel Rodríguez, habla de un proceso significativo al recorrido por el que ha atravesado esta institución. Yo creo que es justo que con ocasión del Día de la Cultura, como institución, seamos más fuertes, más unidos. Eso es lo que de alguna manera nos hace fuertes ante la sociedad, ante el público. Y yo creo que con el cariño, el tesón que cada uno de los directores y también encabezados por nuestro presidente nacional, vamos a salir fortalecidos de este proceso muy significativo para la Casa de la Cultura. Para Wagner Tello, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, ha sido de gran importancia el trabajo con grupos independientes y de diversas nacionalidades de nuestro país. Un viva, ¿no?, a la Casa de la Cultura, un viva a Benjamín Carrión, esa idea acertada de crear la casa, y a todos los compañeros que son a nivel nacional de la casa, a nivel de los núcleos también, pues una felicitación por este día especial. Pues trabajando también con los sectores independientes, trabajando también con los sectores también de las nacionalidades, queremos crear nosotros, lograr alcanzar la Declaratoria de Patrimonio Nacional de las Culturas Vivas a Pastaza. Por su parte, Nicolás Paucara, director del Núcleo de Orellana, precisa en sus declaraciones que este aniversario representa una fecha muy importante para los ecuatorianos. La Casa de la Cultura responde a una necesidad vital, la misma que fue creada para restablecer el espíritu nacional devastada en la guerra de 1941, y a raíz de esa fecha memorable creo que ha venido haciendo el trabajo importante, multiplicando el pensamiento de la patria. Así que estos 74 años para quienes hacemos la Casa de la Cultura es una fecha muy importante en la vida de los ecuatorianos. Finalmente, nos comparte su mensaje el subsecretario de Artes, de Emprendimientos e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio y exmiembro de esta institución, Gabriel Cisneros. Él habla de un orgullo y satisfacción por todo lo conseguido hasta ahora.

Ecuador posee grandes representantes como Crónica Roja Blues Band. Conozcamos más detalles de esta banda que lleva 5 años de trayectoria artística. El festival está matizado por talleres de canto, baile blues y lectura de poemas. Patricio Recalde, productor del festival, nos comenta más detalles del mismo. Una serie de conciertos, talleres, conferencias, clínicas musicales. Erika Cabezas, de la banda Curanderos, nos comparte su participación en el festival. El blues se toma la capital con grandes exponentes. La cita es este viernes 17 y sábado 18 en la Plaza Ford, de 11 a 22 horas. Margarita Altuna nos comenta la programación para estos días. Este festival fue creado por el colectivo Quito Blues. Eduardo Carvajal nos comenta cómo ve la participación de las bandas en la Plaza Ford. Esta edición cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le recordamos que todos los eventos son con entrada gratuita. Y bueno, efectivamente, el Quito Blues está en la ciudad de Quito, por supuesto también está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, punto de operaciones, punto en el cual se ha gestado este festival importante para nuestra capital. Más adelante les estaremos dando a conocer a detalle la agenda que tiene este festival para este fin de semana, con artistas, actividades, todo lo que ofrece esta 11ª edición del Quito Blues. Avanzamos con la información cuando ya tenemos 7:35. El artista cuencano Jorge Chalco presentó su exposición denominada Más allá del dibujo, esto en conmemoración del aniversario 74 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Museo de Arte Colonial, ubicado en el Centro Histórico de la capital, acogió este evento. En esta muestra se presentaron 300 dibujos de sus diferentes facetas sobre lo real maravilloso, relacionado con los migrantes, la corrupción, imágenes profundas y la Amazonía. Al acto acudió el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. El gran artista Jorge Chalco pintó un mural sobre la migración que reposa en Viena, en la sede de las Naciones Unidas, y otro en Quito, en la Universidad Andina Simón Bolívar, Yasuní Profundo. Obtuvo varias distinciones, como el Premio Mariano Aguilera en el año 1984, medalla de plata y diploma concedido por la Academia de Artes y Ciencias y Letras de París, Francia, entre otros. Realizó varias exposiciones individuales y colectivas en Estados Unidos y Europa. Por su trayectoria y en el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentó la noche de este jueves 16 de agosto la exposición de dibujos con lo mejor del trabajo del artista cuencano Chalco. Esto se dio en el Museo de Arte Colonial, ubicado en el Centro Histórico de Quito, calles Cuenca y Mejía. Se exhiben alrededor de 300 dibujos de sus diferentes facetas sobre lo real maravilloso, relacionado con los migrantes, corrupción, imágenes profundas y la Amazonía. Todo lo expone Jorge Chalco en estos 50 años de trayectoria artística. Las técnicas que utiliza son carboncillo, carbón, grafito, sanguina y pastel. El artista presentará además, en el transcurso de estos meses, 2 libros, El Pintor Incansable, año 2006, y el segundo, Muestra Antológica Chalco, en el Museo Cultural Metropolitano, año 2011. Desde el Museo de Arte Colonial acompañamos este evento. Acudieron como autoridades el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, la directora de museos, Patricia Noriega, y Fernando Salme, coordinador del Museo de Arte Colonial. Conversamos con el maestro Jorge Chalco. Para nuestros micrófonos nos precisa las particularidades y conceptos que tiene su exposición. Esta exposición es una retrospectiva de los 50 años que estoy trabajando, ¿no? Son bocetos, son dibujos que se ha venido elaborando para hacer obra grande. En ciertos momentos se ha hecho obra grande en pintura, pero en ciertos momentos se ha quedado esto solamente como bocetos y estudios para seguir elaborando. Entonces, viene igual que las obras anteriores que se hizo la presentación de pintura, estos dibujos son trabajados de igual manera. La trayectoria de 50 años puesta en cada una de estas obras, así destaca el maestro a su exposición. he tenido el apoyo de la Casa de la Cultura. Estamos también haciendo un libro para hacer este lanzamiento a mitad de la exposición que se va a hacer aquí en el Museo de Arte Colonial. Estoy bastante contento porque he podido mostrar a la gente que sigue mi obra, o sea, cómo ha sido el proceso de los 50 años. Entonces, la gente que viene y ve la muestra va a poder admirar y darse cuenta lo que es la trayectoria de los 50 años. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, resalta el nuevo concepto que tiene esta obra, presentada por el maestro Jorge Chalco. Ya el maestro hace un par de meses nos deleitó a la ciudadanía de Quito y del país con su obra pictórica excepcional. Ahora, nuevamente, ha escogido un espacio maravilloso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es el Museo de Arte Colonial, para exponer sus dibujos. Y esto es una cosa que nos alegra, nos contenta, en el marco de los 74 años de vida, que pintores de la categoría, de la calidad del maestro Chalco, escojan a la casa. Al presidente le consultamos sobre las particularidades que observa en cada uno de los cuadros expuestos en el museo. Creo que todos tienen la fuerza, tienen el color, tienen la expresividad que nos hace ver incluso interioridades quizás del maestro, que de lo que él estuvo pensando al hacer y realizar estos dibujos, que como le digo es el inicio para su larga creación, ahora reconocida por el país y yo creo que internacionalmente también. Fernando Salme, coordinador del Museo de Arte Colonial, resaltó en su discurso a los elementos que forman una quimia entre óleo y acrílico en cada obra. Composiciones cargadas de elementos que pueblan la imaginación, el sueño, la capacidad figurativa, evocativa de un maestro reflexivo, colmado de quehaceres y saberes. Se puede admirar un claro dominio de la línea que servirán para trabajar el color y grandes formatos tratados como una verdadera alquimia entre el óleo y el acrílico. Finalmente, el maestro Julio Pasos, ganador del premio Eugenio Espejo año 2010, nos brinda sus impresiones al visitar en una noche especial esta obra. La obra de él es una obra sostenida y la generación a la que él pertenece ocupa un puesto muy importante. Porque él ha hecho óleo, ha hecho acrílico y todos estos dibujos que vemos hoy. Y ha expuesto en diversos lugares. Tenía yo la oportunidad de hablar con un crítico judío norteamericano en Nueva York, amigo mío también, que presentó la obra de él en Nueva York. No se lo pierda, visite la obra del maestro Jorge Chalco en el Museo de Arte Colonial ubicado en el Centro Histórico de la capital y continuemos celebrando los 74 años de la Casa de las Culturas rumbo a los 75. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 42 minutos. Continuamos con nuestra información. El Museo Nacional del Ecuador, conocido como MUNA, amplía su espectro de trabajo, muestra y presentación en cuanto a atención al público y los diferentes sistemas para beneficios de quienes están interesados en conocer más sobre la historia del Ecuador. El pasado miércoles se aperturó el espacio Búsquedas y Reflexiones en torno al MUNA. ¿Quieres conocer más sobre estas innovaciones? En la siguiente nota te contamos todos los detalles. Las puertas del Museo Nacional del Ecuador MUNA se abrieron el pasado 19 de mayo del 2018. Unas esculturas de mujeres afrodescendientes dan la bienvenida a los primeros visitantes que llegaban en ese momento visitando todo un escenario instalado para un acto de inauguración que tuvo como invitados especiales a las principales autoridades del país, encabezados por el presidente de la República Lenín Moreno Garcés, su esposa Rocío González, el ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Este museo fue cerrado en noviembre de 2015 durante la realización de la Cumbre Mundial del Hábitat 3. Sus operaciones se reanudaron luego de un proceso de renovación que tuvo un costo aproximado de 1,5 millones. La intervención incluyó una reconceptualización de la experiencia museográfica que integra herramientas tecnológicas como pantallas táctiles, juegos interactivos, proyecciones audiovisuales, así como espacios interactivos para un recorrido más ameno. Aproximadamente, el recorrido puede durar entre 2 a 3 horas, visitando por supuesto cada cada uno de los elementos nuevos y clásicos. El museo dejó de seguir una línea cronológica para replantearse sobre una visión que reconoce diversidad, organización política, territorio, patrimonio y, por supuesto, memoria social. Como concepto general, la gestión museal es un proceso continuo de construcción de relatos que provoca reflexión y debate. En ese sentido, el MUNA, Museo Nacional del Ecuador, estrena el Museo Abierto, Búsquedas y Reflexiones en torno al MUNA, un espacio de conversación en donde se discute sobre el proceso de construcción, idealización y, por supuesto, objetivos planteados. El montaje del MUNA fue el primer tema de debate, donde los invitados fueron Martín Jaramillo, Patricio Esteves, dos fotógrafos de larga trayectoria que fueron parte del proceso del montaje del MUNA y que, a través de la práctica fotográfica, mostraron lecturas y registros del espectador, así como memorias gráficas individuales del participante invisible. La obra de arte moderno y contemporáneo es el principal personaje en este discurso fotográfico de Jaramillo. Jaramillo destaca: mi trabajo comienza en el desembalaje de las obras y culmina cuando las obras ya están puestas en la pared. Es un proyecto personal que busca darle vida a las obras y que nació por un gusto por la pintura ecuatoriana y la historia de la fotografía. Por su parte, el trabajo de Esteves se considera más técnico. Inicia como la fotografía de las piezas que incluyen un guión académico del MUNA. Se plantean otros recursos como uso de imágenes, todas que tienen ver con un montaje, movilización de la obra dentro del museo, instalación, equipos, trabajo y captura de momentos icónicos del proceso. Los visitantes se incrementan cada vez más. La noticia sobre la reapertura del MUNA motivó a Fanny Tamayo a visitar por primera vez un museo en la ciudad. Su interés se centró en conocer el proceso histórico por el que se ha venido construyendo la idea de una nacionalidad. Los visitantes optan por un recorrido abreviado, un repaso sobre creación, historia y objetivos del mismo. Una de las piezas que genera mayor interés fue el Sol de Oro, perteneciente a la cultura tolita, y que se convierte en un símbolo ligado a la economía e identidad nacional, como parte de lo denominado como oro, plata y cobre. Durante todo el recorrido que se realiza por el MUNA, se refuerza explicaciones a pequeñas acompañantes con propios comentarios, interrogantes y, por supuesto, absoluciones. Luego de la breve exposición de los invitados, se entabla una conversación con los asistentes. Por ejemplo, Danilo Gordillo, quien llegó acompañado de su hija Alejandra y su sobrina Renata, aprovecharon que tenían por primera vez ante sus ojos el sol para tomarse una fotografía. Esto luego de conversar con los fotógrafos pertenecientes al Museo Nacional. El MUNA, Museo Nacional del Ecuador, continuará con sus innovaciones resaltando de sobremanera nuevos espacios de acercamiento a la cultura con la gente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, cambiamos de escenario cultural. Les contamos que la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí contempla construir un teatro para 480 butacas, parqueadero, subterráneo, espacios para galería, cafetería, museo, una pequeña plaza y un edificio de 5 pisos para la parte administrativa de la institución, en el terreno que entregará Senagua en comodato a esa institución. La Secretaría del Agua, Senagua, entrega un terreno en Puerto Viejo a la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Se trata de un predio de 2.600 metros cuadrados. Fidel Intriago, director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, señala que el terreno será entregado en comodato por 100 años a la institución. Intriago destaca que el objetivo institucional de este año era tener el terreno. El siguiente paso será obtener el financiamiento de la Secretaría de la Reconstrucción, inicialmente para actualizar los estudios y posteriormente para construir la edificación. Si no se lo consigue, gestionarán un crédito en el Banco de Desarrollo del Ecuador. El funcionario destaca que se contempla construir un teatro para 480 butacas, parqueadero subterráneo para 47 vehículos, espacios para galería, cafetería, museo, una pequeña plaza y un edificio de 5 pisos para la parte administrativa de la institución y de la Senagua, obras que costarían 6 millones de dólares. El alcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova, reaccionó con un "qué bueno" a la noticia y dijo que hay que reflexionar porque ciudades con una mayor tradición cultural tienen serios problemas para mantener el teatro, y añade que tenemos que ser realistas y que si esa infraestructura no tiene demanda, ya sabemos cómo terminará. Casanova también destaca el convenio firmado con la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí para prestaciones artísticas en la calle y destaca que eso lo hace vibrante, ya que es un espacio abierto donde los artistas pueden presentarse. Thank you. Por su parte, el vicealcalde de Puerto Viejo, Carlos Vázquez, señala que esta es una buena noticia y todos los manabitas deben impulsar esta gran actividad. Recordó la reactualización del proyecto, que bien puede servir para impulsar desde todos los ámbitos la posibilidad de que por fin sea una realidad el Teatro de Puerto Viejo. La gestora cultural Alexandra Ceballos menciona que todo manabí debe unirse para tener un teatro para toda la provincia y añade que se debe apoyar, poner el hombro, unirnos, para ver cómo podemos ayudar a la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí a lograr este sueño. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 49 minutos, continuamos. Proyectos que buscan tecnologizar las bibliotecas en Ibarra con el fin de fomentar la lectura en las nuevas generaciones se están implementando desde ámbitos como la alcaldía de esa ciudad y la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Los jóvenes tienen una cultura de lectura diferente, en donde lo investigado ha quedado a un lado y esto ha provocado que se pierda el valor en las bibliotecas. Las bibliotecas siempre han sido aquel escenario para la búsqueda del conocimiento, algo que lamentablemente se está perdiendo por falta de interés en la lectura y el mal uso que muchas veces se le dan a estos espacios. Muchas de las instituciones educativas de la ciudad de Ibarra cuentan con su propia biblioteca. A esta se suman las públicas y entre ellas la más representativa que tiene esa ciudad, que es la Biblioteca Pedro Moncayo. Frank del Castillo, director de Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra, señala que a través del tiempo las nuevas tecnologías han permitido que las bibliotecas tengan otro formato de investigación y que se ha visto una baja de visitas en las bibliotecas, pero se está trabajando para fomentar la lectura en los jóvenes. Del Castillo destaca que desde la Alcaldía de Ibarra a futuro ya se pretende hacer un cambio de la Biblioteca Municipal a otro espacio del Centro Cultural El Cuartel y que ésta sea lúdica y esté adaptada para que esté a la vanguardia tecnológica. Y añade que a este proyecto se sumarán nuevas propuestas para fomentar la lectura. Magdalena Romero, bibliotecaria de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, señala que cuando empezó en esta profesión, este espacio estaba lleno, pero ahora podemos ver una gran disminución de los lectores y es debido a la Internet. Romero también exhorta para que los docentes motiven a los estudiantes para la práctica de la lectura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Continuamos con la información, 7:52 a.m. Programas de promoción a la lectura, danza, clausura de talleres vacacionales y un festival de la canción nacional con la participación de artistas locales y nacionales son las actividades que desarrolla estos días la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. La Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar desarrolla durante esta semana en varios cantones de esa provincia presentaciones de danza, actividades de incentivo a la lectura, clausura de talleres vacacionales y un festival de la canción nacional. Romelo Campo, gestor cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, nos comenta acerca de estos eventos que se desarrollaron el jueves 16 de agosto y continuarán el viernes 17 de agosto. José de Chimbo, realizando la misma actividad que apoyó la Casa de la Cultura. Esta es una actividad que se hace conjuntamente con el GAS Municipal de San José de Chimbo, específicamente en el área de cultura, danza e incentivo a la lectura. Estaremos en el Cantón Chillanes, en donde se realizará una actividad similar, es decir, la clausura del vacacional, la que la Casa de la Cultura ha colaborado conjuntamente con el GAS en el desarrollo del vacacional. El aporte específico de la Casa fue dentro de artes plásticas. Ocampo también brinda detalles sobre el Festival de la Canción que llevará a cabo la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar y que se realizará el sábado 18 de agosto. El día sábado vamos a tener el Festival de la Canción Nacional con artistas provinciales, así como también a nivel nacional en el Cantón Caluma. La música ecuatoriana se inició por la conquista de los españoles en el siglo XVI. Nuestra cultura indígena utilizaba tambores, rondadores y ociarías. A la llegada de los españoles se introdujo la guitarra, la vihuela y las castañuelas. El pasillo constituye el himno ecuatoriano ya que enaltece a la mujer ecuatoriana. Nos habla de amores perdidos que nos llevan a la nostalgia que invaden nuestra alma. La música en el país ha ido evolucionando y en la actualidad otros ritmos como el rock o el pop también han ido fusionándose con ritmos nuestros incorporando instrumentos del a la música tradicional ecuatoriana, creando subgéneros como el tecno sanjuanito o el tecno pasacalle. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. 7:54 a.m. Desde hace 17 años, la Fundación Jonathan viene trabajando en favor de las personas más vulnerables de la ciudad. Pese a la gestión y apoyo privado, la demanda de recursos es grande. De ahí que este domingo desarrollan la segunda edición de la carrera 3K. La Fundación Jonathan realiza este domingo 19 de agosto desde las 7 de la mañana en el Parque Bicentenario la Carrera 3K, una actividad con la que esta fundación busca la recaudación de fondos económicos para continuar con su labor de servicio en favor de adultos mayores y niños con discapacidad de escasos recursos. Si bien es cierto que a lo largo de todo el año esta organización realiza varias actividades de recaudación económica, ahora la carrera está enfocada en poder conseguir los recursos para ampliar el predio de la fundación. Quieren comprar el inmueble que colinda con ellos para poder atender a cerca de 500 personas que solicitan sus servicios. Así nos cuenta Katy Avilés, presidenta de la fundación. Bueno, mira, nosotros el espacio físico que tenemos ahora es muy pequeño, la casa es propia, por eso hemos podido trabajar realmente, porque no hemos tenido que pagar renta, sino los servicios básicos. Pero la casa ya está pequeña, son cerca de 500 personas que diario se benefician. Estamos en un espacio en el cual se dice es comunal, porque son 5 casitas iguales y nosotros estamos en este en un espacio en el cual ponemos 5 carpas con sus mesas, con sus sillas para poder atender al adulto mayor. En el interior de la casa están los niños con discapacidad. Entonces nosotros el objetivo de hacer esta carrera 3K es poder recaudar los fondos para poder comprar una casita que está continua a la nuestra. Fundación Jonathan viene trabajando en actividades de solidaridad desde hace 17 años, como respuesta de Katy Avilés, presidenta de la fundación, al asesinato de Jonathan, su hijo. Ella, en lugar de quedarse en la tristeza, decidió en memoria de su hijo hacer trabajo social con los sectores más vulnerables. Antes de que mi hijo sea secuestrado y asesinado, pues yo solía los domingos con mi familia ir a Santo Domingo, a San Francisco, a la Iglesia de la Compañía, y hacíamos 500 desayunos. Entonces los desayunos eran repartidos en estos lugares. Iba con mi vehículo y llevaba en termos el chocolate caliente, los sándwiches, en esas bandejitas del pan, y lo entregábamos. Y así es como hace mucha gente, ¿no? Hace obra social. Entonces ahora Dios me puso este dolor tan grande de perder mi hijo, pero también me puso un legado. Usted puede sumarse a esta cultura de solidaridad que se genera en la Fundación Jonathan. Para participar en la carrera 3K puede inscribirse en la planta baja del Centro Comercial Iñaquito, en el acceso 4 del Centro Comercial El Recreo, en el hall de la Alcaldía de Quito y en las instalaciones de la Fundación Jonathan. El costo de la participación varía de $6 a $12. Si usted tiene donativos que compartir, la Fundación Jonathan está ubicada en el barrio Dorado, frente al Centro de Operaciones del ECU 911. 7:58 p.m. Hoy es el último día para disfrutar de la exposición que arrancó el pasado martes, El Arte Pictórico Cívico-Militar, organizada por los principales personeros del Círculo Militar. Esta exposición se presenta con el objetivo de promover la participación de sus socios, dependientes e invitados. Lo mejor de las obras del maestro Eduardo Kickman y los socios de esta institución. Usted las puede observar hasta la tarde de hoy. El pasado lunes 13 de agosto del año 2018, la Corporación Círculo Militar Matriz Quito desarrolló en horas de la noche la inauguración de la exposición denominada El Arte Pictórico Cívico-Militar. Esta exposición se da como un aporte más a lo que realiza la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito con el objetivo de promover participación de socios, dependientes de invitados, mediante técnicas que permiten una difusión de la expresión artística, una de las expresiones más fieles de la cultura ecuatoriana. El acto contó con la presencia de los directivos del Círculo Militar, los oficiales Roberto Druet Chiriboga y Juan Francisco Reynoso Gutiérrez, segundo vicepresidente, funcionarios y trabajadores de esta corporación. Este evento, netamente cultural, contó con el apoyo de Galerías Kickman mediante la exposición de 6 obras del gran maestro ecuatoriano y que tuvieron lugar en el Salón Zamora del Círculo Militar. Aprovechamos para visitar las instalaciones del Círculo Militar. Conversamos con el coronel Whitman Padilla Trujillo. Él se desempeña como director administrativo del Círculo Militar. Para nuestros micrófonos nos precisa más sobre la historia y objetivos que tiene la institución. Nuestra corporación está considerada una de las más grandes del país. Tenemos alrededor de 6.400 socios titulares. Tenemos en este diciembre 102 años de fructífera existencia. Principalmente esta corporación está conformada por oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo. Y una de las preocupaciones del actual directorio y de los anteriores también ha sido el no solamente prestar beneficios y servicios sociales a nuestros socios para la sociedad ecuatoriana en general, principalmente para las sociedades de las principales ciudades del país. Con la creación del Centro Cultural de esta corporación, nacen más ideas, proyectos y realizaciones de temas con enfoque netamente en arte y cultura. En el mes de noviembre del año anterior se crea el Centro Cultural de la Corporación Círculo Militar y hasta el momento hemos desarrollado algunos eventos de carácter cultural. En el mes de febrero, por ejemplo, en Cuenca tuvimos un panel denominado La Batalla de Tarqui y su legado histórico. En el mes de mayo, en estas mismas instalaciones, tuvimos un foro del pensamiento militar latinoamericano. Estamos ahora con la exposición, como manifestabas, el día de mañana. En el mes de julio, mes pasado, también en Guayaquil realizamos un panel, La Armada del Ecuador y su contribución al desarrollo nacional. Desde la parte militar nace un nuevo enfoque hacia la ciudadanía y, por supuesto, de todos quienes componen el mundo de la cultura y sus diferentes formas de expresión. Nosotros tratamos de ir un poco más allá de lo que es un club social y propender a que la cultura sea difundida a través de este tipo de eventos, de este tipo de manifestaciones que las organizamos internamente, pero también invitando a personalidades del quehacer cotidiano y que tienen amplia representación a nivel nacional en las diferentes áreas. En el ámbito de la cultura, hablamos específicamente de la pintura, de la música. Varios personeros de esta institución han presentado sus obras en la Casa de la Cultura. Roberto Olmedo, por ejemplo, artista plástico de la Universidad Tecnológica Equinoccialute, lo hizo en la sede nacional y también en la sede del núcleo del Carchi. Existe una especial deferencia por esta institución. Aprovechamos este espacio concedido por ustedes, la radio de la Casa de la Cultura, que está fomentando la cultura en nuestro país. Tengo una especial deferencia con la casa. Hemos estado un poco vinculados ahí a través de otras personas. Uno de nuestros expositores realizó una exposición también en la Casa de la Cultura. Entonces, guardamos un especial aprecio por nuestra Casa de la Cultura ecuatoriana, aparte que tiene el nombre de una de las más grandes personalidades que ha tenido el Ecuador, Benjamín Carrión. Les dejamos con la cordial invitación de parte del coronel Whitman Padilla para visitar en el último día de exposición el arte pictórico cívico-militar en las calles Diego de Almagro, E773 y Avenida Orellana. Visite el Círculo Militar. Queremos invitar a la ciudadanía en general que nos acompañe durante lo que resta de la exposición el día de hoy, viernes, de 10 a 17 horas. La entrada es libre y gratuita, pueden venir dentro de ese horario en el momento en que más les resulte conveniente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.